Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Eso no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en dos meses. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Pero ustedes son más puercos que su propio jefe. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. De la Vallarde sacándote a patada de tu casa. Ni tú, ni tu mafia boba, ni tu rifle, ni pistola. Brinde chaco para tocarte la mambriola. Te acuerdes, te apoyes, tu guayoya. Que todos los negros no están tan soya, son de Camboya, que te está sacando ampolla. Quítate de frente que llegó el charolla, ni chiboricua, lírica criolla. Muerte a chota, muerte parche viola, muerte parche envidia porque eso no es la consola. Yo muevo el palo, tú sigues pa' cola. Coge por conmigo, no sueltes la soga, pa' que salgas de la cola y yo la cola. Tangente, roca lo que mata gente, hazme frente, pero si tuviera mente, pensaría. Envuelve masa, quien prevalece, le di lo que se merece. Tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en dos meses. Y mi flow te queda grande, me clase enfante. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Están soñando conmigo, mamando conmigo, copiando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo. No tengo tiempo para perder como langosta. Y a la hora en la verdad salen hasta chocas. Se les nota en la envoltura por la costura. Y cualquier cosa que pase llaman a la jefatura. Procura que no hay una futura. Hablando claro, esto es palito y el pola. Cada creí que tú sabías de mí.